de las cuatro estaciones, porque una puede disfrutar lo que es la naturaleza, ver los árboles verdes, las rosas, las flores, y disfrutar de ellas mientras dure esta estación. Bueno, ya que estamos con usted, señorita Patricia, le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que usted le gusta más en la primavera? Ah, bueno, lo que a mí me gusta en la primavera es disfrutar los colores, disfrutar de los árboles, salir a recorrer los campos, sentir el aire, a ver, y poder sembrar, ya que con eso nos podemos subsistir dentro del año. Bueno, y hasta acá sería la entrevistación a la señorita Patricia. Espero que esté muy bien en sus casas y adiós. Hacer lo que uno quiera, con corazón y el alma. Siguiendo el corazón no se falla, la pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña, renacer como el sol en cada mañana. Siguiendo el corazón no se falla, la pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña, renacer como el sol en cada mañana. Vamos con una pausa musical y ya volvemos con Radioalistas desde casa, un programa de la Radio Experimental Kulkul Mapu de la Escuela Rural Puyinque. Hola, mi nombre es Matías Sepúlveda Kipainao. Voy en el curso de séptimo año. Soy de Rayintunelfo, estudio en la Escuela Rural Puyinque. Entré a este taller porque me interesó. Y yo ya he estado el año pasado y lo encuentro muy divertido. Una sugerencia para el nombre de la radio sería Kulkul Mapu. A continuación los dejo con un tema de los rancheros del río Maule, de paisano a paisano. De Río Maule, mija, solo déjalas entrar y conquistarán tu corazón. ¡Ay, vida! ¡Oye! Como el águila en vuelo, como la fiera en celo, desafiando fronteras, defendiendo el honor. Pasando la vida explorando otras tierras para darle a mis hijos un mañana mejor. Si la muerte me alcanza en su loca carrera, envuelto en mi bandera que me lleven años. Que me canten el himno de mi patria 10 veces o me muero 2 veces y me entierran acá. Paisano del hermano al hermano por querer trabajar. Nos han hecho la guerra patrullando fronteras, no nos pueden tomar. De paisano a paisano del hermano al hermano ese hombre lloró. Como duele mi patria cuando llora mi raza y ando internacional. Suena los 4 haces de la cumbia ranchera, mi amor. Ay, ay, ay, ay, ay. Si la muerte me alcanza en su loca carrera, envuelto en mi bandera que me lleven allá. Que me canten el himno de mi patria 10 veces.

Estamos presentando Radialistas desde Casa, un programa de la radio experimental Kulkul Mapu de la Escuela Rural Puyinque. Rap de la tierra, cumbia casera, dam, dam, dam, pa' que lo baile como quiera. ¡Loco! Siguiendo el corazón no se falla, la pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña, renacer como el sol en cada mañana. Siguiendo el corazón no se falla, la pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña, renacer como el sol en cada mañana. El taller de producción y realización radiofónica de la Escuela Rural de Puyinque presenta la historia del semanero que no quería ser semanero porque barrer es cosa de niñas. Sergio Almonacid, usted será el semanero de esta semana junto a Ana Labraña. Pero tío, nosotros los hombres no pueden barrer, esa tarea para niñas. Los hombres estamos para mandar y decir qué hacer, y las mujeres están para obedecer lo que los hombres se nos ocurre, porque somos superiores, mientras que las mujeres no tienen inteligencia. Tío, voy, por favor, voy a sacar este pan con chancho muy rico. Para nada son unas brutas sin cerebro y debilidad. ¿Y tú qué te crees? ¿Acaso tu madre y tus hermanas no te han cuidado desde chiquitito? ¿Quién te enseñó a limpiarte el popó, a bañarte, limpiarte los mocos, amarrarte los zapatos, desde que tu papá ya no está? Seguramente que tu madre no es una mujer fuerte y trabajadora, que le ha dado educación, techo, comida a ti y a sus hijas, así que... Y entonces, la Anita, la más flaquita del curso, en un 2x3 se coloca por la espalda del Checho, de Sergio, el hombrecito dorado, lo cruza con sus manos a la altura del abdomen y lo presiona súper fuerte hasta que sale volando un tremendo pedazo de pan con chancho de pernil. Pues oigan bien, la Anita le había salvado la vida a su compañero Checho, que después del accidente se puso rojo de vergüenza y solo atinó a decir con voz finita: gracias, Anita, me salvaste la vida y yo que te traté mal, discúlpame. No te preocupes, era lo que había que hacer. Te habrás dado cuenta que las mujeres también tenemos fuerza. Anita, no te preocupes por ser semanera. Esta semana yo barreré y limpiaré la sala. No, pues Checho, no se trata de abusar, sino de ser iguales. Yo haré mi parte y tú la tuya. ¿Te tinca? Me tinca. Muchas gracias, Anita. El taller de producción y realización radiofónica de la Escuela Rural de Puyinque presentó la historia del Checho y la Anita, o la historia del semanero que no quería ser semanero porque barrer es cosa de niñas, pero que después se dio cuenta que las niñas son fuertes, inteligentes y generosas. Lo que uno quiera, lo que uno quiera, tu corazón y el alma. Siguiendo el corazón no se falla, la pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña, renacer como el sol en cada mañana. Siguiendo el corazón no se falla, la pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña, renacer como el sol en cada mañana. Vamos con una pausa musical y ya volvemos con Radialistas desde Casa, un programa de la radio experimental Kulkul Mapu de la Escuela Rural Puyinque. Hola, me llamo Joana Amador, yo vivo en Pilingüe, voy en el curso sexto grado de sexto año. Voy a la Escuela Rural Puyinque. Yo estoy aquí para aprender sobre la sintonía y para saber más de radio. Yo podría colocarle al taller el nombre Radio Rayen. Y hoy le voy a presentar un tema musical de los Lumaquino Alegre, María Elena. ¡Vuelve nuevamente! ¡Desde la Laguna Región de Chile! ¡Comuna de Lumaco! ¡Los Lumaquino Alegre! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo, cómo dice? A María Elena yo vine a ver, voy a proponerle todo mi querer. Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro, linda mujer. Ella me dijo te esperé, ya te soñaba mi corazón. Y por la noche ya te esperaba, porque has tardado mi dulce amor. Y con un beso lleno de amor, yo te he entregado todo mi querer. Porque te quiero mi morenita, y estar con ella es mi ilusión. María, María, María Elena. Radialistas desde casa, un programa de la Radio Experimental Culcul Mapu de la Escuela Rural Puyinque.